Hola, bueno, estamos con Norberto Sanzi, uno de los referentes del Grupo por la Recuperación del Cine Teatro Tarico, en Paternal. Y el sábado 11, a partir de las 4 de la tarde, se va a realizar un festival en la Puerta del Tarico, San Martín 2377, Paternal. Bueno, y queríamos que Norberto nos diga por qué, con qué motivo, con qué objetivo van a hacer este festival. Bueno, esto es un festival que venimos haciendo varios festivales, talleres, teatro, música, películas, con distintas personas, artistas o director como Osvaldo Bayer, o músicos como José Piazza, que es el solista de Lalo Colón. Lo venimos haciendo con la intención de que este espacio, que cerró en el año 70, hace 25 años, vuelva a abrir. 45 años vuelve a abrir, y hace 15 años que el barrio está luchando por esto, ¿no? Porque es un hito del barrio, es un lugar donde todo el mundo iba, participaba, se cuentan miles de anécdotas sobre él. Bueno, ya que estás ahí, contanos sucintamente un poco la historia del Tarico, qué artistas pasaron, cuándo se abrió, qué hubo. Mira, esto empezó por 1916 más o menos, que el dueño, Luis Tarico, tiene una heladería al lado del, justamente del cine, y ahí pasaba películas. Como vio que le gustaba eso y le iba bien, entonces compró un terreno lindero de 1000 metros cuadrados y construyó específicamente un cine con 1000 butacas, un cine teatro, con un gran escenario, con la platea común, con el pullman y con los palcos al lateral. Era un cine continuado, o sea que podían ver una película y quedarse todo el tiempo que quiera, pasaban 2 o 3 películas generalmente, también espectáculos en vivo, pasó por ahí Carlos Gardel, Tita Merelo, Tito Luciardo, las hermanas Legrand, que a la sazón vivían cerca de acá, eran vecinas del barrio, así que bueno, tiene una historia muy, muy, muy asentada en el barrio, y todo el mundo sabe lo que es el cine Tarico. Te cuentan historias de que el abuelo, el padre, o cuando eran chicos o lo que fuera, ellos pasaban por ahí, y como decía recién, varias anécdotas de cómo hacían para entrar sin pagar. ¿Ustedes como grupo de cuándo se formaron, y si se ha presentado algún proyecto al gobierno porteño para poder que se reabra esto, no? Sí, mira, esto tiene 2 etapas. Allá por el año 2000, que se identificó con las asambleas del 2001, un grupo de gente empezó a insistir en esto, a darse cuenta que era un espacio abandonado, porque lo que no dije, que hace 25 años que está abandonado. O sea, desde el año 90 en que cerró un supermercado que había por 20 años cerró, de esa época está abandonado, tapiado. Entonces empezó a darse cuenta que era un lugar importante para el barrio y empezó a luchar. Consiguió que se declarara sitio de interés cultural y protección cautelar en el 2004-2005. En el 2005 y 2006 se consiguió una ley de expropiación. La ley de expropiación significa que el gobierno de la ciudad se lo compra al dueño, no significa otra cosa. O sea, que le pague el valor del lugar al dueño. Pero, bueno, los sucesivos jefes de gobierno que estuvieron los 3 años que duró la ley de expropiación no lo compraron. Entonces, bueno, otros vecinos, porque no somos grupos sino vecinos, empezamos a juntarnos y a pensar en continuar esta trayectoria que habían hecho estas personas, y hace unos 7, 8 años empezamos a hacerlo. Y bueno, empezamos presentando un proyecto de ley. El proyecto de ley dice que el gobierno de la ciudad lo compre, lo ponga en valor, o sea, lo arregle y haga ahí espectáculos conjuntamente con los vecinos, que los vecinos participen de qué se iba a hacer ahí, qué espectáculos, qué películas, qué acciones se iban a desarrollar en el cine teatro. Bueno, se presentaron ya 2 veces proyectos de ley, los proyectos de ley duran 2 años, o sea, hace 4 años que venimos presentando proyectos de ley, y ahora vamos a presentar un tercer proyecto de ley intentando que nuevamente el gobierno lo compre. El festival del sábado es como parte de un proceso de continuar presionando para poder que salga el proyecto de la ley, ¿va? Sí, sí, sí. Es seguir visibilizando la cosa, ¿no? Visibilizando para los vecinos, visibilizando para los que no son vecinos y todas otras personas que hay en la ciudad, para presionar también tanto al gobierno de la ciudad como a los legisladores, y para decir que todavía hay gente, vecinos, que seguimos trabajando y que lo queremos, porque nosotros decimos, aunque físicamente no es nuestro, pero decimos que es nuestro, ¿no? Es nuestro por historia, por cultura, por necesidad, así que es nuestro. Nosotros tenemos, bueno, me preguntaste, bueno, no salió del tema, tenemos una resolución, la más fuerte que puede hacer la Defensoría del Pueblo, vinieron acá dos arquitectas, hicieron una revisación técnica del lugar, una inspección técnica del lugar, dijeron que estaba adecuado, y hizo una resolución pidiendo a la legislatura y al gobierno de la ciudad que lo comprara por su valor histórico, cultural, porque estaba en buenas condiciones y por situación geográfica y necesidad para la zona, ¿no? Y tenemos una inspección técnica similar también del gobierno de la ciudad, que si bien no son tan claras las conclusiones, bueno, también dice que es un lugar aceptable para poner un cine teatro y centro cultural.